ocupación. Para que un disco suene hace falta tu corazón. Así es el amor. Así es el amor. A veces lo que gusta es invisible. Así es el amor. Eso es el amor. Que va de 100 a 1000 de tu boca en mi boca. A veces lo que hago es increíble. Así es el amor. Eso es. Y si no encontras nada en tu vida que te valga la preocupación, es mentira que el viento traerá alguna solución. Nada cambiará. Lo que